La Asamblea Nacional estima que la deuda de Venezuela llega a un promedio de 160 mil millones de dólares ante el ocultamiento de cifras por parte de las autoridades. Y la Asamblea culpa a Nicolás Maduro de haber hipotecado a Venezuela a tal cantidad de dinero. El segundo sería jarrón chino. Así pareciera ser lo que ocurre con el recién ascendido a mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, quien tras ser sacado de ser comandante general del ejército, lo nombraron jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada, un cargo inventado, pues no existía. Inmediatamente de su designación se dieron cuenta que era general de división, pero no era mayor general y decidieron ascenderlo. Es decir, no hayan dónde ponerlo. Mientras estos movimientos se están haciendo, están impidiendo que el mayor general Rodríguez Cabello termine de formar su comandancia general del ejército. Hace apenas días, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, indicó que Estados Unidos no apoyaría un proceso electoral que todavía sea controlado por las autoridades chavistas, ya que considera que carecería de legitimidad. El tiempo para dialogar terminó, es tiempo de la acción, agregó el martes en su presentación que hizo en Perú. Por ello, el jefe de la diplomacia peruana reiteró el llamado a una mayor presión. Apelamos a que la comunidad internacional impulse colectiva y decididamente un entorno que facilite una pronta solución política en Venezuela, así como también la reconstrucción de la economía bajo el amparo de su constitución y los principios del derecho internacional. Su presencia en esta conferencia es una expresión que respalda este llamado, le dijo el canciller peruano a lo que es el canciller de Estados Unidos. Quiero leer lo que escribió nuestro querido Laureano Márquez para que lo escuche con atención. En las últimas dos décadas, más de 300.000 venezolanos fueron asesinados, lo que arroja un promedio de al menos 41 homicidios por día. Es decir, Venezuela tiene el paso... dos muertos cada día, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Más del 60% de los asesinados en los últimos 20 años, cerca de 200.000, tenían entre 14 y 29 años cuando perdieron la vida, en tanto que el 90% eran hombres y más del 80% vivían en la pobreza. También son cifras del Observatorio de Violencia. Otra consecuencia de esa falta de respuesta por parte de las instituciones es el uso de la justicia privada, que ha incrementado en los últimos 20 años los casos de linchamiento y asesinatos por encargo que ocurren en situación de impunidad y pérdida del Estado de Derecho. Entre 2016 y 2018, los funcionarios de seguridad mataron a 18.339 personas, equivalente a 509 ciudadanos por mes. Y en lo que va de 2019, los cuerpos policiales han asesinado a 15 personas cada día bajo el argumento de haberse resistido a la autoridad, como lo dijo Roberto Briceño León. La lista seguro es más larga y dolorosa, pero repito, que un régimen responsable, dice Laureano, del agobio de sus connacionales por todos los crímenes descritos, le sugiera, como hizo Maduro, que no visiten a los Estados Unidos de América por el peligro que esa visita podría acarrear para su seguridad, es muestra inequívoca, suscribe Laureano, de que se ha perdido todo sentido del ridículo en el gobierno. En nuestro caso, dice él, la desnudez del rey, dígase Maduro, es patéticamente pornográfica. Todas estas reflexiones sobre lo que significa hacer el ridículo vienen a cuento por la noticia que el 6 de agosto de 2019 apareció reseñada por la agencia de noticias EFE. El gobierno de Maduro sugiere a los venezolanos postergar los viajes a los Estados Unidos por los tiroteos. El régimen alude a las trágicas masacres acaecidas en Estados Unidos en los últimos días, la del Paso con 22 personas fallecidas y 24 heridos, y la de Ohio con 9 fallecidos y 27 heridos, lo que sin duda constituye una catástrofe lamentable, una nueva muestra de que la locura enfermiza que evidencia el tema de los tiroteos en Estados Unidos y el delicado tema del control de armas, siempre polémico, en la sociedad norteamericana, está cierto. El otro sería un rumor de los euros aerotransportados. Samuel Moncada, embajador del régimen de Maduro ante Naciones Unidas, afirmó el martes que pagan a los empleados de la misión venezolana allá sin usar cuentas bancarias debido a las sanciones de Estados Unidos sobre los activos venezolanos en territorio norteamericano. En una intervención en la sede de la ONU en Nueva York para condenar las nuevas medidas contra el ejecutivo de Maduro, Moncada fue preguntado por las operaciones de Venezuela al organismo y cómo se consigue pagar los salarios o los gastos corrientes de la legación diplomática. Y dijo él, no se usa en cuenta bancaria, es lo único que puedo decirte. Esa fue la respuesta, insistiendo en que el pago a través de una institución bancaria era inviable por las medidas americanas. Bueno, pues amigos, algo de lo que nos decía antes nuestro invitado, Adrián Olivero, el euro está circulando muchísimo y es la moneda de la que se está agarrando el gobierno. El gobierno está transportando euros en billetes para pagar sus deudas con los empleados de las oficinas públicas o diplomáticas o consulares en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque no tiene, las cuentas están cerradas y están cercadas para que no sigan robándose los reales del tesoro, como han hecho en 20 años. Voy con otra, un enfoque. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en una conferencia en Brasil, de la que hice mención el martes pasado, narró que su departamento, a solicitud del Consejo de Seguridad Nacional, en preparación para los días posteriores a un cambio de régimen en Venezuela, desarrolló un enfoque de todo el gobierno de Estados Unidos para la estabilización económica de Venezuela después de la salida de Maduro. 14 agencias federales trabajaron durante 4 meses y produjeron cientos de páginas de elementos de acción y su tiempo por etapa, según asegura Ross, quien advirtió que todo en lo que estamos trabajando son solo sugerencias y será el gobierno de Guaidó, el gobierno de transición, que decidirá. Ross asomó 3 etapas de acción. Una es lo que llaman alivio inmediato, inversión del socialismo la otra y restauración del crecimiento la tercera. El corto plazo es un alivio humanitario inmediato y de otro tipo en el primero o segundo mes. El mediano plazo es trabajar para revertir el impacto del socialismo en Venezuela en los meses 3 al 12. Y el esfuerzo a largo plazo, después de un año, es restaurar el crecimiento económico sostenible. Para la definición de sus planes, este secretario Ross dijo que trabajaban en estrecha colaboración con Brasil y otros países socios en América Latina, así como con instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y con ejecutivos de experiencia reciente del sector privado en Venezuela. 4 líneas de trabajo habrían sido definidas por los técnicos del gobierno de Estados Unidos para el proceso de estabilización. Primero la energía, segundo la estabilización macroeconómica y financiera, tercero la normalización agrícola, después que arrasaron con todas las haciendas, y rehabilitación del sector privado sería la cuarta. En la etapa del alivio inmediato para el sector energético, Ross propone liberalizar el sector y promover la participación de empresas privadas, incluso de Estados Unidos, a través de la nueva ley de hidrocarburos bajo consideración hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela. En esa misma etapa, Estados Unidos aliviará las sanciones, promoverá el crédito comercial nacional e internacional, desplegará asesores técnicos e involucrará a las instituciones financieras internacionales para generar confianza en las nuevas políticas económicas de Venezuela. En el lapso para revertir el socialismo entre los meses 3 y 12 del plan, se propone revisar el Banco Central, el sistema tributario, las instituciones fiscales, la deuda y el sector bancario de Venezuela. En el contexto de un acuerdo a largo plazo con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de estabilidad económica y elecciones libres, sería esa última, ¿no? Así que bueno, son amigos estos los runrunes que tenemos por hoy. Fue un placer estar con ustedes y compartir todos estos datos. Será hasta una próxima oportunidad el show de Boca Aranda por Vivo Play y TV Venezuela. Los espero y de nuevo, muchas gracias por su sintonía.